por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? 11 de la mañana, 5 minutos y arrancamos el segmento Clinamen, y tengo que comenzar con un reproche a mis compañeros en esta columna, Nati Género, Diego Stulwark. Me tomo una semana al año, no es más lo que me ausento de la mar en coche, salvo por enfermedad, que es poco lo que me enfermo, y ustedes se dan la panzada de tener a Cristian Ferrer una hora completa, más o menos, acá en el estudio, aprovechando mi ausencia, lo cual me ha enojado un poco, y que vengas con la remera de Imagine, en una cuestión pacifista, después de semejante ataque, me indigna un poco más, Stulwark. No reduzcas el mundo a dos o tres operaciones, estás reuniéndolas, estás mezclándolas, sin sentido, porque Cristian había pedido ciertas condiciones para poder hablar de la amargura metódica, sí, que no sé si hubieras sido muy si estuvieras en condiciones de dársela, creo, digo que no. O no, sí, lo sé, no, creo que no. Creo que no. Y hoy, John Lennon acá, que me acompaña, no es tanto por el pacifismo, tiene que ver con la esperanza de que vamos a ser muchos los dos próximos jueves. Nati Género, la acusación no es tanto para vos, porque yo sé que no tenés la maldad que Stulwark a veces expresa. Yo soy la pata buena, decirlo. Totalmente. Hoy nuestra invitada es Verónica Gago, que acaba de editar su primer libro, La razón neoliberal, Economías barrocas y pragmática popular, editado por los amigos de Tinta Limón. Vero Gago, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo tiraría un puntapié inicial, que es parte de la tesis, si se quiere, de la hipótesis del libro, que es que quiere decir que el neoliberalismo no puede pensarse únicamente desde arriba como un modelo económico implantado, sino que va en varias direcciones y también se genera en el desde abajo, en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Bueno, la idea de hacer esa especie de topología, ¿no? Pensar arriba y abajo, tenía la idea de que, pensado el neoliberalismo solo desde arriba como políticas macroestructurales, era bastante fácil, ¿no? Faltaba alguna gente desde arriba también que decida o que decrete su fin, y podíamos decir, bueno, el neoliberalismo es una cosa del pasado. Cuando los territorios, digamos, y en las vidas cotidianas se ve que hay algo del neoliberalismo que persiste, que insiste, que cambia y que, digamos, desafía la imagen de lo que entendemos por neoliberalismo. Por eso esa distinción un poco arriba y abajo, que puede ser al principio tal vez un poco binaria, un poco dogmática, me parece que lo que permite es abrir como otro espacio de investigación y ampliar un poco la definición de lo que entendemos por neoliberalismo. Uh-huh. Si colocamos ese neoliberalismo únicamente arriba, lo que aparece siempre como posibilidad de luchar contra ese neoliberalismo de arriba es más Estado-Nación, ¿no? Y ahí vos también planteas cierto fracaso de esa idea. Sí, la idea de que el neoliberalismo surgiría de unos centros malignos y de una serie de cónclaves de políticos que están, digamos, destinados a hacer una suerte de derrame de políticas hacia abajo, totalmente pasivas respecto de lo que se puede hacer desde abajo, me parece que es un poco la idea de un neoliberalismo, digamos, que tiene que ver con grandes actores, ¿no? Es un poco, qué sé yo, hay algunos libros famosos que me parece instalaron estas imágenes como La doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que justamente si se piensa más allá de eso, más allá de una suerte de cerebro maligno mundial que está instalando las cosas desde arriba, se puede pensar en su ambigüedad, pero también en su dinámica de resistencia, de contradicción, y también en lo que el neoliberalismo tiene de capacidad de volverse capilar, ¿no? Y en ese sentido hacer una suerte de infiltración en términos de subjetividades, ¿no? De todos nosotros, y en el caso particular del libro lo que yo más me concentro es en esto que llamo las economías políticas de los territorios periféricos. Pero, y vos decís, en el 2001 hay un quiebre de la legitimidad política del neoliberalismo, pero sin embargo el neoliberalismo sobrevive por abajo y por arriba, decís vos en el libro, como por arriba en las políticas macroeconómicas y por abajo una racionalidad que capilariza a la sociedad. Y yo quería preguntarte si te parece que hay algún lugar en el que de hecho se haya desactivado el neoliberalismo, sea una especie de medio o de entre o de plano en el que puedes decir, bueno, acá después del 2001 hubo un corte. Sí, me parece que el 2001 es fundamental, y decir que se impugna la legitimidad política del neoliberalismo no es menor. Es decir, hay un corte y que está dado, digamos, me parece que ahí es un punto político y metodológico, por la ruptura que ponen los movimientos sociales, las organizaciones populares, y por eso hoy no es fácil, no tiene legitimidad ni social ni política hablar de ajuste, por ejemplo. Entonces, en ese punto, el 2001 me parece que es la fecha clave, porque, bueno, en Argentina, pero también en otros lugares de la región, hay algo del neoliberalismo conocido en el eslogan de los 90 de privatizaciones, flexibilización laboral, que logra ser combatido, digamos, en la calle, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que ahí hay el punto de quiebre. Ahora, ¿qué significa que haya espacios no neoliberales? Me parece que mejor ahí es, como vos lo decís, esa cuestión del entre, ¿no? ¿Qué pasó a partir de esa impugnación desde abajo? Me parece que después la dificultad de los movimientos y de, en general, de las organizaciones, es cómo pensar programáticamente más allá del neoliberalismo. Eso es lo difícil, ¿no? Y por eso me parece que ampliar ahí la noción de neoliberalismo permite ser más realistas con qué sería un programa no neoliberal o antineoliberal, pensado de nuevo, diría, más allá de esta idea macropolítica del neoliberalismo. A ver, un poco en esa línea, la idea de que el neoliberalismo no es solo algo desde arriba. Uh-huh. Por un lado, permite pensar que las estrategias de dominación y las subjetividades neoliberales están mucho más distribuidas y tienen muchas más fuentes de activación que lo que habíamos creído, simplemente unas élites. ¿Eso no afecta también la idea que tenemos de los de abajo que resisten? Es decir, este abajo resistente, ¿cómo se lleva con el neoliberalismo? Uh-huh. Bueno, ahí, por eso al principio decía la topología abajo-arriba, todo el tiempo hay que complejizarlo un poco, ¿no? Porque, por un lado, nos sirve, me parece que amplía la mirada cuando decimos abajo, para pensar en neoliberalismo, que es un lugar donde no se suele situar el neoliberalismo, sino que aparece más bien como un espacio incontaminado o de economías solidarias, lo cual para mí también es interesante discutir, y más bien es, bueno, ¿qué significa una resistencia que tiene que lidiar con estas subjetividades que, en términos de su propia perseverancia, persistencia, capacidad de armar territorio, defender ese territorio, conquistar espacio, también supo apropiarse, lidiar y negociar con lo que entendemos son algunas condiciones básicas del neoliberalismo? Saber calcular, saber hacer negocios, saber competir, saber defender lo que se quiere, ¿no? Una serie de elementos que obligan a una especie de realismo político, ¿no? Si uno se acerca pensando que hay una especie de antropología pura o de valores incontaminados en eso que llamamos los de abajo, me parece que es una especie de ingenuidad y sobre todo de subestimación de la complejidad de esos territorios. Hay tres ejes que vos decidís poner el ojo un poco para pensar ese neoliberalismo desde abajo, que es la feria, el taller y la fiesta, como esas tres instancias, que me parece que estaría bueno para pensar esta definición de economías barrocas, cómo entran estos elementos, feria, taller y fiesta, y también la importancia de una extramoralidad para pensar esto, porque si no, uno ve el taller clandestino y lo único que ve es lo peor del neoliberalismo, ¿no? Las peores condiciones de servidumbre, uno lo que ve es la clandestinidad, uno lo que ve es la esclavitud, y no se puede ver lo que hay ahí de informal en un sentido no peyorativo, como lo utilizás también en el libro, que es lo informal como idea de lo que no tiene una forma todavía definida, entonces puede causar algo nuevo. Entonces, preguntarte en principio por estas economías barrocas y por qué el ojo en feria, taller y fiesta. Bueno, son una especie de locaciones, ¿no? De situaciones en las que para mí es muy interesante poner el ojo, pero también la investigación política, y en particular en relación a los talleres textiles llamados clandestinos. Esto parte de una investigación que hicimos con el colectivo Simbiosis Cultural, porque mi libro mezcla, ¿no? Distintas formas de investigación, y hay una, la fuente de la parte sobre los talleres textiles proviene de un libro colectivo que se llama De Chuquistas y Overlocas, y ahí tratamos de hacer una investigación de qué era lo que pasaba al interior de los talleres, ¿no? Que si uno de nuevo se mete ahí adentro, empieza a ver que hay racionalidades más complejas que asumen un cálculo de lo que significa estar ahí, pasar un tiempo ahí, pero que ahí la dimensión temporal es muy importante, ¿no? Hay una trayectoria, y esa trayectoria no es fija, y no hay un encierro de manera permanente, sino hay un cálculo de cómo estar, cuánto tiempo estar. Por supuesto que hay un montón de condiciones complejas que a veces arruinan o complejizan ese cálculo. Pero en el taller textil clandestino, para mí, es una imagen muy potente de cómo, vistos de afuera, aparece el estereotipo del trabajo esclavo. Y una vez que nos metemos adentro del taller y podemos abrir a la racionalidad de la gente que está en el taller, aparecen una cantidad de otras formas de pensar, de calcular, de tener estrategias de vida que justamente hacen de esa economía informal, de lo que no tiene forma, pero justamente la más versátil en encontrar formas de cómo estar en la ciudad, que me parece que es un poco también otra de las preguntas del libro, que, bueno, habilita una mirada nueva sobre lo que significa incluso producir riqueza, disputar espacios productivos y, sobre todo, qué significa hacer pública esa supuesta producción clandestina, porque la feria es justamente el momento de publicidad donde todos consumimos de una producción supuestamente clandestina, ¿no? Entonces ahí también las nociones de lo público y de lo clandestino se alteran. Y ahí, por último, la cuestión de la fiesta me parecía como una escena un poco predilecta para pensar cómo se negocian estas legitimidades, ¿no? Y qué se hace con un tipo de gasto, de consumo, que empieza a disputar también las imágenes que tenemos más comunes sobre qué significa celebrar, ¿no? Y la fiesta es un dispositivo interno a estas economías, y en ese sentido me interesaba mucho cómo entrar y salir de esas situaciones a partir de la fiesta. Pero, ¿y cuál es la función de la crisis en la formación de esa racionalidad del neoliberalismo desde abajo? Digo, la crisis es como ese momento donde por ahí los sectores populares quedan deshechos de algunas estructuras que antes funcionaban, y entonces se ven en situaciones de arreglárselas solos. Si tiene como, si los aprendizajes de, lo que te quería preguntar es si los aprendizajes de una economía informal, de un neoliberalismo desde abajo, se dan en momentos de crisis. Sí, ahí me parece que la crisis es una especie de mar de donde surgen los saberes, ¿no? Porque, digamos, a veces estamos acostumbrados a relatos de cómo van cambiando las formas laborales como si fuese una especie de sucesión o evolución entre tecnológica y evolutiva, ¿no? De la organización social. Y me parece que en Argentina, si tenemos algo para, digamos, para aprovechar, es que la crisis siempre es el momento como de invención social, ¿no? No solo de padecimiento, sino justamente en que dinámicas de autogestión, de invención, de arreglárselas, ¿no? Como decías, que son verbos que aparecen, ¿no? Y que arreglárselas, persistir, perseverar. Aparece una suerte de saber hacer, de componerse en situaciones muy duras que después arman como una tecnología, ¿no? Para construir espacio, para conquistar poder, para progresar también. Y me parece que ahí la crisis queda permanentemente como eso, como un reservorio, como un acervo de modalidades de construcción que hacen que la autogestión, la informalidad, sean un recurso que se actualiza de manera permanente, ¿no? Y que nos obligan también a pensar que la crisis no es eso que queda allá lejos y hace tiempo, sino una suerte de esto, de tecnología que se incorpora, la forma en que pensamos, proyectamos, calculamos, y me parece que eso le da un dinamismo a la economía informal que es muy interesante y que de alguna manera para mí permite ver ahí algo así como una especie de vanguardia, ¿no? De las cosas. Yo me quedé pensando sobre si estos sujetos son sujetos que van conquistando una valoración política y pública, o si son sujetos a los que hoy cada día más se los criminaliza y se los va agrupando en una suerte de zona, digamos, de inseguridad, peligro, etcétera, justamente por este carácter de mostrar siempre una distorsión en la percepción, ¿no? Vos decís, en la feria se hace público algo que en la producción es clandestino, ¿no? Es como si todo el tiempo los territorios de la producción de esa subjetividad estuviesen afectados con una cierta opacidad. Y si esa opacidad no hace que se conviertan todo el tiempo, ¿no? Es una materia sobre la cual se construye una frontera dura, ¿no? Estos son sujetos peligrosos, son sujetos que hay que deportar, son sujetos que hay que... ¿Cómo ves este tratamiento mediático y político que hoy se da a algunos de estos sujetos? Me parece que ahí hay como un punto clave de, digamos, la heterogeneidad de estas economías informales, pero también del tipo de, como decía, de dinamismo que producen. Por un lado es, hablando desde el sistema político mediático, por un lado es aprovechado en términos productivos, qué sé yo. Estoy pensando en las quinteras, por ejemplo, bolivianas de Escobar, ¿no? Que proveen a fruta y verdura de la mayor parte de la capital federal. por un lado, se las contabiliza como recurso, por ejemplo, cuando se necesita conseguir verdura barata para ciertos comedores populares, ¿no? Entonces se las llama por teléfono directamente y se les dice lo que necesitan. Y por otro lado, son invisibilizadas como si no existieran en términos de productoras, ¿no? Entonces, ante esa, digamos, imposibilidad o ese doble estatuto que tienen este tipo de economías, me parece que un denominador común que aparece para agruparlas y para producir un estereotipo de cómo leerlas es el tema de la inseguridad, ¿no? Que es una especie de código común que permite agrupar todo aquello que sirve, pero al mismo tiempo hace ruido en la forma en que es aprovechado, porque plantea otras imágenes justamente de qué significa ocupar el territorio, construir autoridad, que plantean otra disputa de poder, plantea una discusión sobre quién produce la riqueza. Y entonces ahí el término de inseguridad, justamente la criminalización, aparece borrando toda esta complejidad que justamente es la que nutre los territorios, pero también de la cual el sistema político saca mucho provecho, y también el sistema financiero, y también digamos, distintas formas que están pensando maneras de explotar esta vitalidad social. Estamos charlando con Verónica Gago, autora del libro La Razón Neoliberal, Economías Barrocas y Pragmática Popular, que acaba de editar Tinta Limón. Y Vero, uno se pregunta por el afuera posible, si es que lo hay, ¿no? Porque si las formas comunitarias también son tomadas por ese neoliberalismo desde abajo y desde arriba, si aquello que parece como un excedente o una cosa extraordinaria como es la fiesta también se inscribe dentro de esta definición de neoliberalismo que vos compartís en el libro, ¿qué sería el afuera a todo esto si todo lo que derrama finalmente también es adentro y reproducción del propio neoliberalismo? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si habría que hacer, digamos, más porosa y más compleja la imagen de arriba y abajo, la de afuera y adentro también se hace más complicada. Entonces, por un lado, la idea del libro era no construir una imagen ingenua de la afuera, ¿no? Ni solidaria, ni bien intencionada, ni prístina, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sería un afuera en el sentido de una especie de dinámica combatiente de esa expropiación por la que conocimos al neoliberalismo? Y ahí me parece que hay una zona de disputa, un terreno ahí de batalla que es difícil de definir como afuera en sentido estricto, pero sí me parece que lo que obliga a esa serie de economías que están disputando justamente todas estas cuestiones vinculadas a la riqueza, a la ciudad, a las formas de hacer política, es que abren justamente también a pensar dinámicas de conflictos nuevos, ¿no? Entonces, ahí mismo la idea de neoliberalismo es arruinada, en cierto sentido, por estas economías, cuando se apropian de ciertas condiciones, cuando las conectan con otro tipo de racionalidades. Entonces, me parece ahí que la idea es no tanto decir, bueno, la capacidad del neoliberalismo de comerse todo, una suerte de mancha de aceite que es capaz de absorber todo, sino en qué medida también estas dinámicas y estas lógicas, al implantar nuevos tipos de conflictos y nuevas formas de entender la acción política, también están poniendo en cuestión la idea misma de neoliberalismo. Bueno, por ahí una pregunta tiene que ver con la noción misma de investigación política, digamos, ¿no? Es decir, hay una serie de fases por las cuales el libro pasó, ¿no? Desde la primera aproximación a estos temas, más vinculada a lo que fue la experiencia colectiva de situaciones, el encuentro con actores sociales y comunitarios, etcétera. Después la misma situación del pasaje por la universidad y finalmente Tinta Limón, que es una editorial militante que intenta promover un debate público sobre sujetos desde abajo, etcétera. ¿Qué, digamos, reflexión tenés sobre la dimensión, digamos, de la investigación política como parte de esta disputa que también desde la escritura, digamos, hace parte del conflicto este, ¿no? Bueno, para mí es ahí fundamental cuáles son, como esto, los dispositivos de investigación y de difusión de eso que se investiga, lo que alguna vez hemos llamado como los dispositivos de enunciación también, ¿no? Cómo se construye una voz colectiva que pueda investigar en el sentido de poner de relieve, hacer públicos, delimitar una serie de problemas que no son evidentes, ¿no? Y que, como decíamos antes, por ejemplo, con esta imagen del taller textil, si no hay una capacidad de coinvestigación, de un tipo de narración que se mete en la forma de valorar esa situación que no es exterior, me parece que hay una cantidad de problemas y de, justamente, de formas de valorar que no aparecen. Entonces, ahí la investigación política, diría, tiene esa tarea de la construcción de un problema con una narración particular, pero también con una especie de exigencia política de qué se hace con esos problemas, ¿no? ¿Para qué se visibilizan? La idea solo de visibilizar tampoco me parece que baste por sí misma, ¿no? Se visibiliza para qué. No solo para dar a conocer, sino para plantear un tipo de estrategia de conocimiento, pero también de intervención y también de apertura de debate público. En ese sentido, me parece que ahí siempre es la dimensión colectiva de la investigación lo que le da esa capacidad, por un lado, exploratoria y de experimentación, pero también después de hacer algo con esa investigación que vaya más allá de producir un texto, producir un enunciado, para conectar ese enunciado, ese texto, con ciertas realidades y con cierta potencia política. El otro enorme desafío es cómo presentar un libro de manera no convencional, que también Verónica Gago lo está pensando, que no sean tres personas que hablan y que después brindemos. Es el gran tema también de la razón neoliberal y de cómo puede ser su presentación. Gracias, Vero, por esta visita. No, por favor, muchas gracias a ustedes. La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular, es el libro de Verónica Gago, editado por Tinta Limón. Lo pueden escuchar completo, esto de nuevo, en ciudadclinamen.com. blogspot.com